del 10 al número 1. Los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Hola, ¿cómo están? Me encanta saludarlos nuevamente y conectarme otra vez con ustedes a través de la X96.5, como es costumbre en esta cita que tenemos nosotros cada fin de semana con este conteo que trae 10 canciones que son las más destacadas dentro del mundo dance y 3 canciones más adicionales que son mis recomendados de cada fin de semana. Soy Julio César Soto y esto se llama la X Top Dance. Ustedes comenzarán a escuchar uno a uno los éxitos más importantes en cuanto a este género alrededor del mundo. Así es que acompáñenme, disfrutemos juntos de este caer de la tarde en la ciudad de Cali, una Cali hoy que se ve más bonita que nunca, celebrando su cumpleaños número 484. Así es que también a esta hora, si quieren seguir compartiendo sus fotos, es que han estado compartiendo a través de nuestras redes WhatsApp y a través de Twitter de nuestra bella Cali y sus rincones, pues pueden seguirlo haciendo con el numeral Cali escucha la X, con el numeral también la X Top Dance, para saber que me están haciendo compañía por ahí a esta hora. Así es que aquí juntos vamos a disfrutar de buena música en esta próxima hora de programación. También estoy conectado a través de nuestra línea WhatsApp. Ahora les comienzo a responder algunos mensajitos que tengo por ahí pendientes, pero por si las moscas, por si no me han escrito hoy todavía, háganlo en el 318-860-9616. Ahí estoy respondiendo sus mensajes y bueno, gracias de antemano por acompañarme a través de la X96.5, por contarles en esta nueva edición de nuestro conteo que tenemos 2 canciones que le dicen adiós a la X Top Dance. Una de ellas, pues, es correspondiente al éxito de Lady Gaga junto a unas chicas llamadas Blackpink. Y esto que es Sour Candy, que se despide de nuestro conteo. Sour Candy. I'm sour candy, so sweet, then I get a little angry, yeah. Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Hasta hace 8 días era la posición número 6, sale esta semana de nuestro conteo, hace parte más bien del álbum Chromatica, la nueva producción discográfica de Lady Gaga, donde viene con una cantidad de colaboraciones y pues estas chicas de Blackpink eran justamente una de ellas. Despedimos Sour Candy y también le decimos adiós a esto que hace Chris Lake, que se llama I Remember, casilla número 5, también se despide esta semana de nuestro conteo. Eso quiere decir que tenemos 2 nuevas canciones ingresando a nuestro conteo en esta nueva edición de la X Top Dance. 2 canciones que ingresan a partir de este fin de semana y que estarán siendo parte de nuestro conteo y vamos a conocerlas justamente a continuación. Vamos a arrancar entonces con las posiciones número 10, número 9 y número 8 para dar inicio a este viaje por la música dance. Vamos a tener la posición número 10 y la casilla número 9 justamente con los 2 nuevos ingresos esta semana. Casilla número 10 para una canción que se llama Midline con Voice Noise, este sello británico Defected Records, pues presenta el primer trabajo de este alemán, Voice Noise, que ya lo habíamos escuchado por ahí porque estuvo nominado este año, o el año pasado, a la entrega de los premios Grammy, pues haciendo parte ahora de sus míticas filas. Se trata de este track. El anterior movimiento del artista fue en el álbum de Lady Gaga, justamente en Chromatica. Tiene una participación también el productor Voice Noise en una de sus canciones. Y ahora nos sorprende con este superestreno del sello británico Defected Records. El track es todo un rompepistas que viene en música disco, más o menos, en clave de música disco, derrochando pues muy buena vibra, como siempre lo hace este sonido. Voy online con Voice Noise, casilla número 10, y es nuestro nuevo ingreso, el primero de dos. El segundo nuevo ingreso, pues se entra directamente en la posición número 9. Ahí escucharemos a Robin Schulz junto a Wes. Alain se llama esta canción, es una nueva versión de este éxito que hace más de 24 años hizo bailar a medio mundo. Y qué mejor que Robin Schulz para estar detrás de esta nueva interpretación, de esta nueva producción, de este remix. Así es que muy seguramente este track estará siendo parte de las listas más importantes de éxitos en este año. La canción se llama Alain y es la posición número 9. Entra como una de nuestras novedades también esta semana en nuestro conteo. Y en la casilla número 8 escucharemos a Digiregard, que tiene un ascenso sorpresivo esta semana. Era la casilla número 10, estaba ya al filo de nuestro conteo, casi a punto de salir del conteo de la X Top Dance, pero repunta y se vuelve a subir dos posiciones. De la posición 10, pues sube a la casilla número 8 con Ride It, este super éxito que es original de Jay Sins de por allá del 2008 y que de una manera tremendamente genial Digiregard lo retomó el año pasado y pues su remix se volvió uno de los más famosos, finalizando el 2019 y arrancando este 2020, y todavía suena con mucha fuerza Ride It alrededor del mundo. Es el mundo de la música dance a esta hora a través de la X96.5. Un saludo a toda la gente que está conectada conmigo a través de WhatsApp, a través de nuestras redes en la X, arroba la X965, y por acá también estoy conectado con ustedes a través de arroba César al aire en transmisión en vivo. Así es que nos vamos. Casillas número 10, número 9 y número 8 vienen a continuación. La X Top Dance. 9. La X Top Dance. Mi camisa negra ni mi tú, mi pa mi chocando, mi pa haya. Sanda de sanda, ni mi aso, baby sanda. Mi camisa negra ni mi tú, mi pa mi chocando, mi pa haya. Ride it, ride it, my soul, ride it. Él es DJ Regard, un DJ proveniente de Kosovo, bastante joven y que sorprendió finalizando el 2019 con esta canción. Como les contaba hace un rato, pues Jay-Z la editó en 2008. En ese entonces la canción no tuvo mayor repercusión, pero este DJ retomó el sonido de Ride It y lo convirtió en lo que ustedes escucharon hace un momentito. Darden Aliu es el verdadero nombre de DJ Regard, que suena en la X96.5 con Ride It en la posición número 8. Están escuchando la X Top Dance, a través de nuestra estación, la X96.5 Más Música. Desde cualquier lugar del mundo o donde ustedes estén, se conectan con nosotros en www.lax965.com. Ese es nuestro website y ahí tienen la señal en streaming, pero también pueden descargar la aplicación móvil y llevarnos en su teléfono a todos lados. Nos buscan en su buscador de aplicaciones como La X Cali. Ahí les va a aparecer nuestra aplicación. Es sencilla, no pesa mucho. La descargan en su móvil y siempre nos van a tener ahí. Nos van a llevar a todos lados. Un saludo para la gente de Villa Gorgona. A esta hora está Alejo Collins conectado conmigo, disfrutándose de la música en nuestro conteo, la X Top Dance. Qué bueno que nos escuchen Villa Gorgona a esta hora. ¿Desde dónde nos escuchan ustedes? Cuéntenme. Ahí está la línea disponible. Ya los vengo a saludar en el 318-860-9616. También está por acá disponible nuestro Twitter en arroba la X965. Ahí estamos conectados con ustedes también para que a través del hashtag LikeStopDance se reporten a esta hora. Vamos a seguir con las dos siguientes posiciones. Las casillas número 7 y número 6 son las que vienen a continuación. Casilla número 7 para Pax y Ruda Silva. Este track originalmente se publicó en 2011. Ahora este dúo que se llama Pax, que está conformado por Aaron Taylor y Charles Robinson, unen sus fuerzas con Ruda Silva para presentar este clásico Touch Me, y lo hacen a través del sello Nothing Else Matters. En esta nueva versión pues se mantiene viva toda la vitalidad de este track original con un toque muy actual, y es una de las más exitosas producciones de Da Silva hasta la fecha. Casilla número 7, subiendo del lugar número 9, ahí escucharemos Touch Me. Y en la posición número 6, descendiendo del lugar número 4, está Surf Mesa, que es una joven promesa del mundo de la electrónica. Es un joven DJ que nos presenta de estas melodías súper inolvidables para el mundo de la música, todo un clásico llamado Can't Take My Eyes Off You, en forma de track electrónico. Bastante renovado, bastante moderno y con una voz muy dulce, la voz de Emily. Así es que aquí está en este par. La canción desciende del lugar número 4, se ubica esta semana en la casilla número 6, completa 9 semanas con nosotros. Casilla 7 y número 6 vienen a continuación. Número 7. La X Top 10. 6. La X Top Dance. Delicia esta voz de esta mujer. Amy Lee canta con Surf Mesa esta nueva versión, digámoslo así, de este clásico de la música Can't Take My Eyes Off You. Y suena de esta manera, I Love You Baby. Casilla número 6 en nuestro conteo esta semana. Tiempo de que nos vamos a escuchar el primero de mis recomendados para hoy. Una de esas canciones que por ahí comienza a rodar con fuerza en los listados de música dance. Y se las traemos a ustedes aquí, a la X96.5. Este es el primero de ellos. Recomendado en la X Top Dance. Bueno, este primer recomendado tiene que ver con Jewel Corey. Jewel apareció por primera vez en el verano pasado con Sorry, una nueva versión de un superclásico de Monster Boy, que entre otros sucesos en listas, pues logró romper récord diario de Shazam en todos los tiempos después de recibir más de 41 mil Shazams en un periodo de 24 horas. Ahí lo escuchamos luego con Lonely, arrancando el año, y hoy es uno de los productores más apetecidos en el Reino Unido. Llega con esto, que se llama Head and Heart, lo hace al lado de Neck, siendo la primera colaboración juntos. Este track pues tiene un sonido bastante house clásico, digámoslo así, con lírica además, muy apropiada para su beat, y después de realizar muchas giras en 2019, y principios de este año estuvo apoyando a Cigala, a Jax Jones en sus giras por el Reino Unido en febrero. Bueno, recorriendo muchísimo espacio y tiempo con sus fans alrededor del mundo. Este es el primero de mis recomendados. Jewel Corey con Neck. Esto se llama Head and Heart. Oh my God, oh my God, this feeling's just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you I should it right. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Tells me to stop. Feeling, feelings I feel about us. Try to fight it but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Cause my heart goes bum bum bum. Singing songs I've never sung. Oh my God, when I see you I should run. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Tells me to stop. Feeling, feelings I feel about us. Try to fight it but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes bum bum bum bum bum bum bum. Así suena el primero de mis recomendados hoy en la X Top Dance. Se llama Head and Heart y lo hace Joel Corey con Neck. Pueden encontrarlo el resumen de este conteo a través de nuestro website, lax965.com. Ingresan a esta página web, no solo van a tener nuestro sonido en streaming, sino también pues el resumen de nuestros conteos. Por supuesto, este, la X Top Dance, y también las 20 de la X. La X Top Dance. Estamos juntos recorriendo la música dance, contándoles cómo se mueven estos éxitos alrededor del planeta. Un saludo para Gerardo Dávila, por acá nos escribe a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Abrazo para Laura Cifuentes, ya te ayudo con esta canción que me estás preguntando por acá. Estoy fuera, dice, y se va mucho la señal. Un abrazo, mis amores, dice Luz Marina, que desde Park City, Illinois, nos escribe también. Bueno, Luz, pruébate o el streaming a través de nuestro website o la aplicación en tu teléfono móvil, a ver con cuál te va mejor. Saludos para Samuel también, por acá nos anda saludando. Y nos dice también acá María Eugenia, dice, buenas tardes amigos de la X, los saludo, un abrazo a todo el equipo de la X, gracias, nos encanta saber de ustedes, claro que sí. Ferney también por acá se conecta a esta hora a través de nuestro Twitter, @Ferney04161, y nos dice, conectadísimo con la X Top Dance. Saludos Julio César, excelente programa, muchas gracias Ferney, un abrazo para ti, gracias por la compañía. Vamos a seguir con los dos siguientes tracks, las dos siguientes posiciones, las casillas número 5 y número 4 vienen a continuación. Casilla número 5, Some Say. Ahí está Nia con Felix Jane. Nia es el nombre de esta compositora sueca que llega con este track, un extended play además, conformado por 5 canciones muy vitales, llenas de mucha buena energía. Es un sencillo que se llama igual al álbum, Some Say. Se lanzó en septiembre pasado y superó los 150 millones, logrando ser disco de oro, platino, también doble platino en casi 10 países. Some Say llega ahora de la mano de Felix Jane. La semana pasada habría ingresado al Global Dance Chart, donde poco a poco comienza su ascenso. Y aquí también, pues comienza a subir del lugar número 7, pasa a la casilla número 5. en toda la mitad de nuestro conteo en su primera semana con nosotros. Y escucharemos la casilla número 4, ahí está Life Like, que comenzó su carrera en 2011. Un año más tarde ya estaba firmando varios remixes para destacados artistas de la escena y se ha unido a Chris Millens con esta canción Discopolis versión 2.0, porque ya en 2005 habíamos conocido este track, pero este es un remix que refresca bastante su sonido y sube de la posición número 8 ubicándose en la casilla número 4 y completando su segunda semana con nosotros. Casilla 5 para Sumsei con Nia y Felix Jane, y en la posición número 4 Discopolis 2.0 con Life Like y Chris Millens. Número 5, la X Top 10. I'll find the time, we'll find the timing. 'Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. We'll be right back. Life Like y Chris Menas juntos en esta canción que se llama Discopolis 2.0, la casilla número 4. Una canción que está producida justamente por un dúo italiano del que estábamos hablando ahorita por acá a través de nuestra transmisión en vivo que tenemos en arroba César al aire. Acá estamos saludándonos también con muchos de los seguidores de la X96.5. Sí, es una canción producida también por Medusa, esto que acaban de escuchar ustedes, por estos super genios italianos de la música electrónica. Seguimos tratando de llegar a la número uno, a la canción más importante de esta semana en nuestro conteo. Y seguimos saludándolos a ustedes también a través de nuestras redes sociales. Un saludo para Patti, también por acá está Ed González, Carlos H, Michael, Juan, Daniel, Carolina Arredondo, Dylan, Viviana, que se conectan con nosotros a través del 318-860-9616. Avancemos con las dos siguientes posiciones, las casillas número 3 y número 2 que vienen a continuación, pero antes, el segundo de mis recomendados para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Viene de una ciudad llena de toda la cultura dance y de toda la historia del surgimiento del house, como lo es la ciudad de Chicago. Él es John Summit, quien rápidamente se convierte en una de las estrellas en ascenso más brillantes de la ciudad. Este es su debut en Defected Records y se llama Deep End, alcanzando el número uno en Beatport y pasando por muchas listas de reproducción destacadas como la de Kiss FM a pocas semanas de su lanzamiento. John Summit nos presenta este, el segundo recomendado para hoy, Deep End. Se llama Deep End y es lo que nos entrega John Summit. Es mi segundo recomendado para hoy en nuestro conteo, la X Top 10. Seguimos avanzando, vamos a conocer las dos posiciones que vienen a continuación, que son las casillas número 3 y número 2. Posición número 3 y estable en esta casilla, ahí está DJ Regard con lo más reciente de su producción, una canción que hace al lado de Ray, la artista británica, una vocalista bastante apetecida también en la escena dance, que ya tiene la oportunidad de compartir con otros DJs y colaborar con muchos hits de este género. DJ Regard y Ray llegan con Secrets a la casilla número 3. Bueno, permanecen estables una semana más. No se mueven de esta posición. Están estables en la posición 3 de nuestro conteo y acumulan ya 7 semanas con nosotros. Y escucharemos también en la posición número 2 a Saint John con Roses. Estable en el segundo lugar. La semana pasada fue desbancado y permanece allí estable en esta posición con 36 semanas en total siendo parte de nuestro conteo. Número 3. La X Top 10. Didn't think I'd find out in the signs crying.